Bueno, y nos proponíamos un poco conocer, tomarnos el tiempo para conocer y estudiar un poco también el proceso del Salvador a raíz de las declaraciones que hizo el presidente de la República de nuestro país, Yamandú Orsi, en uno de estos eventos de búsqueda, de los desayunos de búsqueda, sobre el proceso en El Salvador, dándolo como uno de los ejemplos en materia de seguridad. Orsi también agregaba otros elementos que serían interesantes para analizar allí en esa charla, pero tuvo mucha repercusión lo que dijo sobre Bukele. Después, como decíamos también, ¿no?, salió más tarde un poco a relativizar sus propios dichos. También salió el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre el tema, pero Orsi, lo que dijo, lo dijo. Uh-huh. Lo dicho, dicho está, como dice el título del Semanario de la Juventud también de esta semana. Sí, porque además le pregunta quien estaba entrevistándolo para en estos desayunos de búsqueda, le dijo, ante la afirmación que hace Orsi de que es una experiencia para analizar, que es un ejemplo, ejemplo de que bueno o malo, le dice quien está entrevistándolo. Y él no dice que es malo. A vos te preguntas, no, eso no quiero. Pero podemos analizar, podrá decir 40.000 cosas más. Uh-huh. Pero él no dice, para analizar, ¿es bueno o malo? Para analizar, ni bueno ni malo. Vamos a escuchar a ver lo que decía Orsi. Antes la izquierda no hablaba de seguridad, decía convivencia. No hablaba de izquierda. Nos costó, pero no nos costó en Europa también, ¿eh? Porque teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias. Yo lo dije durante años en campaña, por supuesto, y que la seguridad es un derecho humano. Fundamental, y sobre eso hay que trabajar. Ya la izquierda ya no tiene esa dificultad, en un momento la tuvo. La tuvo. El primero que me planteó esto, me acuerdo, fue el primero que me lo planteó de esta forma fue Felipe González en su momento, hace unos años. Pero es cierto, como lo hablé mucho con Boric, es un tema, en realidad es seguridad y convivencia, sí, pero a la seguridad es un tema que hay que hablar, y yo creo que el ejemplo es Bukele. Y yo creo que el ejemplo es Bukele. Es El Salvador. El ejemplo de un proceso. ¿Estás poniendo como ejemplo positivo o como ejemplo negativo? Ejemplo. Como ejemplo, nomás. Ejemplo para analizar, ¿no? Antes la izquierda no hablaba de eso. Bueno, un ejemplo para analizar. Y nos proponemos analizarlo un poco, ¿no? Sí, también sí. Empezando por conocer quién es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Así es, Nayib Armando Bukele Ortez. Nacido el 24 de julio de 1981, es decir, tiene 44 años, nacido en El Salvador, ¿no? Es político y empresario salvadoreño, presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2019, ¿no?, cuando sucede el cargo de Salvador Sánchez Serén. También está bueno comentar un poco sobre los primeros años de su vida, ¿no? Su padre fue el químico industrial Armando Bukele Catán, de ascendencia palestina y convertido al Islam, además de imán, líder de la comunidad árabe en San Salvador e impulsador de algunas de las primeras mezquitas en el país. Y su madre, Olga Marina Ortez, oriunda de la Concepción de Oriente de la Unión y de la religión católica, ¿no? Sus ancestros parentales eran cristianos palestinos, su abuela era betnide católica y su abuelo un jerusalemitano ortodoxo, ambos emigrados a El Salvador, ¿no? Eso está bueno contextualizar porque también cómo él lleva el nivel de su, digamos, gobierno, ¿no?, con el tema de Palestina y etcétera. Él tiene ascendencia palestina directa, ¿no? Bueno, él políticamente estuvo con el frente de Farabundo Martí, por lo menos salió electo. Digo, porque también, como uno ha visto procesos en la izquierda uruguaya, también puede entender más los procesos que se vivieron en los otros países. Claro. Si él era un militante del Frente Farabundo Martí o consiguió el respaldo para ser candidato a alcalde, como fue. Inicialmente, sí. Que después terminó siendo expulsado, ¿no? Después lo expulsaron por las políticas que llevó adelante, tuvo muchos conflictos y terminó yéndose y fundando un partido propio que se llamaba Nuevas Ideas, cosa que hemos visto acá también, lamentablemente, ¿no? Gente que se sale de los partidos que integra y arma. Acá en Uruguay son listas lo que se arman, más bien son listas. Sí. Pero ese es este hombre que aparece como arrasando, ¿no? Y que lo conocen en muchos países de América Latina, además de cualquier otra razón que pudiera haber, porque desde hace un tiempo, con la política de expulsión de migrantes de Estados Unidos, los mandan a la cárcel de él, a la cárcel de Bukele. O sea, Bukele se le abre la posibilidad de que los manden a las cárceles de él, y allá van, yo que sé, hay venezolanos justamente que han denunciado las torturas, pero hay gente de muchos otros países que ha denunciado lo mismo. Han mandado hasta ciudadanos estadounidenses a las cárceles de Bukele, donde lo que hay es tortura, y las imágenes que todos conocemos son esas de cantidad de presos, todos pelados al estilo penal de libertad, todos pelados, solo de pantalón, descalzos, que es una forma de humillar y mantenerte abajo de la pata, no importa lo que seas, seguís siendo una persona, y que los hacen correr, formar filas con una precisión impresionante, siempre de cabeza agachada. Eso es lo que uno ve en las imágenes que nos muestran, que son las que difunde El Salvador, ¿no? Y hay plata de por medio también, mucha porque plata. Estados Unidos, hay informes que hablan de que ha llegado a pagar millones y millones de dólares, ¿no?, a El Salvador para el traslado de estos prisioneros. Muchos de ellos son migrantes, que están en la gran mayoría son migrantes, sí, que están en Estados Unidos y que son trasladados a estas cárceles supuestamente como de máxima seguridad, digamos, de El Salvador. Bueno, sobre Bukele también habría mucho más para decir. Como vos decías, Ángeles, fue elegido primero alcalde, sí, de Nuevo Cuscatlán en 2012. También fue alcalde de San Salvador, de la capital, a partir de 2015. Y ambos cargos fueron bajo el lema, digamos, del Frente Farabundo Martí. Después pasa esto de que se va, de que funda su propio sector y llega finalmente a la presidencia del país, y ahí empieza todo este proceso de combate o de digamos aumento de ciertas políticas punitivas y represivas que conducen a también todo, acompañado de todo un esquema propagandístico, si se quiere, incluso a nivel internacional, ¿no?, de el logro, ¿no?, que había logrado Bukele, claro, en El Salvador. Ahora, vieron que ahí en la grabación que escuchábamos recién de Orsi, dice, esto lo hablé con Boric, con el presidente de Chile, y la BBC de Londres publicó un artículo sobre Gustavo Villatoro, que es el que está al frente del plan de seguridad de Bukele en El Salvador, que es aliado de Kast en la carrera por la presidencia de Chile, aliado del candidato de derecha, de ultraderecha, con un apellido que lo muestra con su origen alemán, bueno, todo esto que tiene historia en Chile, ¿no? Pero bueno, y el padre estuvo directamente involucrado, fue, en el nazismo. El uniforme. Bueno, Kast reivindica la fórmula de Bukele para combatir la criminalidad más conocida del continente, que es el modelo, le llaman modelo Bukele. Necesitamos más Bukele y menos Boric, dijo el candidato del Partido Republicano. En la campaña usó muchos mensajes como ese. En la primera vuelta electoral, ahora el 16 de noviembre, tuvo el 24% de los votos, y ahora está juntando a todo lo que haya de derecha de otros candidatos para poder ganarle a Janet Jara, que va con la presentación de que es comunista. El año pasado Kast visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es esa mega cárcel en El Salvador que se ha convertido en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para saber cómo funciona, a pesar de que hay denuncias por todos lados de violaciones de derechos humanos. Bueno, de Amnistía Internacional, todos los organismos internacionales lo denuncian, ¿no? Después de hacer el recorrido, Kast rechazó la posibilidad de enviar presos de cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas. El delincuente entró a delinquir, aquí va a cumplir. Una vez que cumpla lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria, dijo, para nombrar uno de los casos, y que no puede ser casualidad, que justo lo nombra. En Chile hay un gobierno progresista también como acá, y también lo nombran. No hay casualidades, ¿no?, en todo esto. Ahora, ¿por qué pasa lo que vemos en el Salvador y este sistema penitenciario cuyas imágenes se han difundido tanto en el mundo? Bueno, opera desde 2022 un régimen de excepción en El Salvador. En ese año, a petición de Bukele, la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Esta declaración suspendió los derechos básicos al debido proceso tanto para salvadoreños como para extranjeros acusados de estar afiliados a pandillas. Desde entonces, la policía y el ejército han detenido al menos 85.000 personas sin órdenes judiciales, según la Asamblea Legislativa de El Salvador. El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta de todo el mundo, con un 2% de su población en prisión. La población carcelaria del país ha pasado de unas ya aseadas 38.000 personas al inicio de la administración de Bukele en el 2019 y a un estimado de 120.000 en la actualidad, es decir, al día de hoy, ¿no? La mayoría de las personas presas aún no han sido condenados por ningún delito, ¿no? No hay sentencias aún para las 85.000 personas detenidas sin orden judicial. Si los juicios llegan a materializarse a fase de sentencia, hay pocas expectativas de que sean justos. Las autoridades salvadoreñas han anunciado que no procesarán a las 85.000 personas de forma individual y en su lugar se han iniciado juicios masivos con más de 900 acusados a la vez. Juicios que al barrer, digamos, ¿no? Agarramos 900 personas y marchan todas en una misma sentencia. Las reformas legales al sistema judicial aprobadas en el marco de este régimen de excepción que rige desde 2022 permiten a los fiscales salvadoreños solicitar sentencias de entre 20 y 40 años en tribunales presididos por jueces con identidad secreta, es decir, jueces sin rostro, dice un artículo que estamos resumiendo de el portal elfaro.net, un portal salvadoreño, un medio alternativo salvadoreño. También hay otras cosas que dice que cabe destacar, es cómo las personas privadas de libertad durante el estado de excepción cuentan, ¿no? Cómo la Organización de Derechos Humanos Cristosal les cuentan a ellos que al llegar a las cárceles fueron recibidos por guardias que los golpearon y les advirtieron que no saldrían de allí caminando, ¿no? Y a pesar de los abusos del gobierno de Bukele contra los derechos humanos, que están ampliamente documentados, ¿no? La oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con el respaldo de una campaña de marketing viral, ¿no? El gobierno se jacta en la línea de su trato severo hacia los presos y de sus altas tasas de encarcelamiento, produciendo fotos, videos de alta calidad de los detenidos y de las prisiones que son distribuidos a los medios y utilizados en informes de prensa en todo el mundo, ¿no? Hay una gran propaganda en torno a esto, como decíamos. Se encuentra en el centro de esta difusión la mega cárcel del Salvador, que es en la que se muestran estas imágenes que vos mencionabas, Ángeles, de estas personas descalzas, agachadas, con el pelo, todas con el mismo corte de pelo y demás. El Centro de Confinamiento del Terrorismo se llama, que se inauguró en 2023 y que tiene capacidad para albergar hasta 40.000 internos. Actualmente opera a la mitad de su capacidad. Hay imágenes oficiales y contenido de visitas de prensa coreografiadas a este centro de confinamiento en las que han aparecido numerosos titulares sobre el estado de excepción en la prensa internacional. Y bueno, este artículo continúa, después podremos compartir algo más del mismo, pero también queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones de gente desde el propio El Salvador. Este portal que les comentábamos, elfaro.net, tiene un redactor responsable que es el periodista y escritor salvadoreño Óscar Martínez, que bueno, estuvo realizando algunas reflexiones sobre lo que ocurre en El Salvador, desmintiendo algunas cosas, otras diciendo esto es así, pero explicando el porqué. En entrevista con Daniel Matamala en su canal de YouTube decía esto Óscar Martínez. Llora el cafetero, señor juez, no tiene dinero ni café. Mira la montaña con dolor, solo le ha quedado el asadón. Mira la montaña con dolor. Mientras arreglamos eso, les comentamos que hay, entre todas las imágenes que hay, decíamos de este chileno, ¿no?, que fue a visitar esa cárcel, pero muchos otros van a visitarla, y hay, andan fotos de cuando el que está al frente de este plan de las cárceles de y el tipo de seguridad que, de la que habla Bukele y la que pone en práctica, este mismo Villatoro acompañando a la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que la hemos nombrado mucho nosotros hace poco, Kristi Noem, estuvo visitando esta misma cárcel y las fotos están tomadas desde donde está ella con Villatoro. Hay una reja y atrás las imágenes de los presos, que son muchísimos. Hay varios pisos de presos en una misma imagen, ¿no? Podemos ahora sí escuchar lo que dice este periodista y escritor salvadoreño Oscar Martínez del periódico El Faro sobre lo que pasa con las pandillas en El Salvador. Terminando una duda, Bukele se acabó las pandillas en El Salvador, sí. Eso es un hecho. Eso la gente lo agradece enormemente. Es el logro que a Bukele más le reconoce. Ese es un logro enorme. Sí, nosotros cubrimos durante más de 10 años a las pandillas. Sabemos lo que le hacían a la gente. Sabemos cómo descuartizaban, despedazaban, violaban, asesinaban, extorsionaban. Ahora, Nayib Bukele llegó a eso por unas circunstancias muy particulares. Él fue socio de los pandilleros durante más de 8 años. Bukele llega a su primer cargo de elección popular importante a nivel nacional en 2015 como alcalde de la capital, porque el FMLN, la exguerrilla, pagó $250,000 a las pandillas para que condicionaran el voto a favor de su candidato presidencial, Salvador Sánchez Serén, y de Nayib Bukele. Bukele ganó por poco más de 6.000 votos esa elección. No era el político estelar que es ahora. Y yo creo que esos 6.000 votos se los dieron las pandillas. Las pandillas tenían 75.000 miembros en el país y controlaban un montón de territorios y podían amedrentar a la gente a niveles como nos describieron en el video que nos tiene ahora fuera del país. Charlie, el expandillero que fue socio de Bukele, nos decía, bueno, nosotros incluso llegamos a retirar documentos de identidad a quienes sabíamos que pertenecían a las bases de otros partidos políticos. Es decir, a partir de ahí Bukele consolida eso y luego lo ocupa en la presidencia para pedirle a los pandilleros que le ayuden a mantener bajos los homicidios. Y luego de eso, después de 3 masacres, que era la forma en la que los pandilleros reaccionaban cuando consideraban que no se les estaba cumpliendo algo, hubo 3 masacres, una en 2020 de más de 40 salvadoreños, otra en 2021 de más de 70 en solo 4 días, y finalmente en marzo de 2022, 86 salvadoreños fueron asesinados en un fin de semana, incluyendo el sábado 26 de marzo, donde 62 salvadoreños que no pertenecían a las pandillas fueron asesinados por la Mara Salvatrucha en el día más sangriento de toda la posguerra. Y entonces Nayib Bukele decide romper el pacto que le permitió mantener durante 3 años de su presidencia al Salvador con homicidios bajos y decretar el régimen de excepción bajo el cual la gente sigue viviendo en el país. Esa evidencia de esos pactos, Oscar, hay evidencia periodística, pero también hay mareros, hay jefes de las pandillas que han sido extraditados a Estados Unidos y que eventualmente tienen información al respecto. ¿Qué ha pasado con esos casos? Mira, así como lo digo, Bukele acabó con las pandillas. Quien niegue eso lo negaría de una forma ideológica. La pregunta es cómo. Quien niegue que Bukele pactó con las pandillas también niega algo que es un hecho. La evidencia de que Nayib Bukele pactó con las pandillas en la primera publicación, nosotros la hicimos con documentos oficiales del propio gobierno de Nayib Bukele, documentos carcelarios firmados y sellados de su inteligencia penitenciaria que le informaban al director de prisiones: en las cárceles de máxima seguridad se está dando un pacto. Están entrando pandilleros encapuchados de la mano de funcionarios de Bukele a consolidar un pacto. Supongo que lo dejaron escrito como una forma de curarse en salud. Después de eso publicamos incluso fotografías de esos encapuchados entrando al penal de máxima seguridad. Y después de eso incluso publicamos audios donde los funcionarios de Bukele, que dirigían el pacto, reconocían el pacto. Pero en el juicio que se lleva en Nueva York contra 27 líderes de la Mara Salvatrucha, la fiscalía estadounidense se garantizó de dejar por escrito que esos líderes habían pactado con el gobierno de Bukele. Y bueno, y una, entre otras cosas que nos han quedado, que realmente hay mucha información pero el tiempo no nos da, es que el 31 de julio de este año, el 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada en su totalidad por el presidente Bukele, ¿no?, y sus aliados, aprobó una reforma constitucional que autoriza la reelección presidencial indefinida y extiende el mandato a 6 años más, ¿no? Y bueno, es realmente algo alarmante que quizás debe ser esto lo que dice Orsi, que hay que analizar, no sé, pero bueno. Sí. Y que, bueno, no, y que no está aislado de otros procesos también que se han dado, ¿no? Esto exactamente. De buscar la reelección. Él insiste mucho en lo de los procesos, ¿viste? Que lo dice Orsi continuamente. Es un proceso, es un proceso. Pero los hechos son los hechos. Y este proceso es un proceso de acuerdo, muy negativo, de acuerdo, ¿no?, con la delincuencia primero y después de violación de todo cualquier tipo de derecho humano que se te pueda ocurrir en las cárceles, que hay informes por doquier en torno a eso. Pero bueno, vamos, habrá otras a instancias la pausa y venimos ya con un invitado. Cafetero, señor juez, con su canto lastimero del café. Allá viene el cafetero.